muy especial, Padre, el poder ayunar, Señor, y saber que en este ayuno vamos a recibir tantas cosas lindas de ti, tantas bendiciones de tu parte, Padre. Iniciamos este día de ayuno con esa fe y con esa expectativa, Señor, de saber que podemos, Señor, recibir cosas hermosas de tu parte. Padre, necesitamos que hoy nos bendigas con tu palabra. Necesitamos que hoy nos hables a través de tu bendita palabra. Necesitamos que hoy nuestro corazón sea ministrado, educado en ti, enseñado, edificado en ti, Padre. Que hallemos respuesta, Padre Santo, aleluya, a lo que vamos a la necesidad que traemos, Padre. Dios, Espíritu Santo, muévete en este lugar mientras tu palabra es predicada. Dios, Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar mientras tu palabra, Señor, en este sitio es compartida con los hermanos. Bendíceme a mí, tócame, úsame, coloca un fuego en mi boca, Padre, y entendimiento claro, Padre Santo, para predicar tu palabra esta mañana. Gracias, Padre. Amén y amén, aleluya. Y si no te congregas, si no te congregas, ¿qué? Se segregas. Bueno, dígale al hermano que tiene la, dígale, usted es mi hermano. Esta es mi iglesia. Y él es mi pastor. Siéntese, tenga la bondad. Agárrese la silla, bien duro. Así sea con una mano, pero agárrese, colabore. Coja la silla, fuerte, después de mí, aquí estoy y aquí me quedo. Amén. Gloria a Dios. Usted tenga certeza que esta no es una iglesia perfecta, pero es una buena iglesia, bendito sea Dios. Usted está en un buen lugar, bendito sea Dios. Bueno, el Señor me dijo, ya es suficiente de la responsabilidad económica. Ya con lo que dijimos, creo que es suficiente para que todos comprendamos que necesitamos tener un compromiso económico con la iglesia a la cual asistimos para que ésta funcione y funcione de manera adecuada, como debe ser, ¿cierto? Y podamos hacer la misión, ¿ve? Entonces vamos a cambiar hoy, bajo el mismo tema del compañerismo, el propósito del compañerismo, cambiamos del título, ¿sí? Y vamos a hablar bajo el título Los unos a los otros. Los unos a los otros. Como uno se da cuenta que tiene una responsabilidad económica, también debe darse cuenta que tiene otra responsabilidad con la familia e iglesia. Y es que debe, hermano amado, bregar a mantener la comunión, la armonía y el buen ambiente entre las personas que componen la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Eh? Porque qué lindo es una familia donde todos se llevan bien, donde todos se quieren, donde todos se ayudan, donde todos se soportan, aunque a veces uno pelea con los hermanos, ¿cierto? Aquí, ¿quién no ha peleado con un hermano? A ver, levante la mano el que no ha peleado con un hermano. ¿Quién? Todos, ¿verdad? A veces uno le dice al hermano, es que te odio. Yo te odio a ti. Porque mi papá te quería más a ti que a mí. Y cosas así, ¿sí? Pero eso se pasa y luego uno ya se arrepiente de eso y tiene por ahí a su hermanita, a su hermanito y lo quiere y le ayuda y le colabora. Que así son las familias, ¿verdad? Y así pasa en la iglesia. A veces el fulano se agarra con la sultana y dijo algo, pero después se arrepiente. Y la idea es que volvamos a ser siempre los hermanos en Cristo que Él nos mandó a ser siempre. Amén, hermano. A veces usted pelea con su papá, con su mamá, y lo mira mal, y le dice cosas. Después usted se acuerda que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Usted se arrepiente y va y le dice, no, papito, perdóneme, papito. Perdóneme. Y así pasa. A veces a usted le cae mal el pastor, le cae gordo por algo que dijo, por algo que hizo. Dice, mire el pastor, no me miró, mire el pastor si me miró, mire el pastor no dijo, mire el pastor si dijo. Y se enoja y luego se acuerda que la palabra dice que hay que estimar a los líderes de la iglesia, amarlos. Ay, que me pusieron esto, pero a lo que da. Y se acuerda usted de eso y ya pasa, porque así es la familia, ¿cierto? Entonces, para hablar de eso, de la armonía, de la el buen ambiente dentro de la familia de Dios, vamos a usar una serie de pasajes en el Nuevo Testamento que se caracterizan por esa frase, los unos a los otros. Hay más o menos 50 frases en el Nuevo Testamento que terminan con esa fórmula, los unos a los otros. Estudiándola, nos vamos a dar cuenta cómo mantener las buenas relaciones, la armonía y el buen ambiente en la familia de Dios. Amén. La primera de ellas la va a encontrar en Romanos capítulo 12, el verso 3. Romanos 12, 3. Y vamos a leer hasta el verso 5. 12, 3 al 5. Dice el Señor, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Subraya esa última parte ahí. Miembros los unos de los otros. Subraya así. Miembros los unos de los otros. Esa es la primera frase que estudiaremos, el primer texto que estudiaremos en este ayuno. Una de las metáforas, comparaciones que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia, a la familia iglesia, es la del cuerpo. Para el Señor, la iglesia es como un cuerpo. Entonces, este pasaje maneja la siguiente idea, algo así como, fijémonos en el cuerpo humano, es uno, ¿cierto? Es uno, usted es uno. No, no anda los brazos por allá, las piernas por allá y los dedos por acá, sino que usted es compacto, usted es compacta, ¿verdad? Usted es uno, junto ahí, ¿cierto? Ahora, pero esa unidad posee diversas partes. Posee diversas partes que a su vez tienen funciones distintas, y de esta manera, así, una unidad en la diversidad, el cuerpo humano cumple con su ser y su quehacer aquí en esta tierra. Así, siendo uno, pero con diversas, ¿qué, hermano? Partes. De la misma manera, así es la iglesia de Cristo. Entonces, aquí está la iglesia universal, ¿cierto? ¿Cuál es la iglesia universal, hermano? Todas las iglesias de sana doctrina cristianas en el mundo, ¿cierto? Amén, hermano. Esa es la iglesia. Los que han sido llamados del mundo, los que han sido llamados aquí a formar parte de la familia de Dios, esa es la iglesia universal. ¿Ven? Entonces, ¿qué caracteriza una iglesia universal? La iglesia universal la caracteriza la doctrina, tiene sana doctrina, y el amor. Son dos cosas básicas de la iglesia universal. Toda iglesia que tiene una sana doctrina, y que manifiesta amor en su quehacer como iglesia, en su misión de iglesia, esa es una iglesia de sana doctrina. ¿Ven? Amén. Que dicho sea de paso, y no solo es preguntar, porque hace años, cuando no estaba todo el barullo que hoy tenemos, uno llegaba a una iglesia y lo que más importaba y lo primero que preguntaba era, ¿es trinitaria? ¿Sí? De uno llegaba a la puerta y le decía al diácono, al ujier, lo primero que le preguntaba, ¿aquí son trinitarios? Entonces decía, ¡amén! Entonces, bueno, entonces sí, este es de sana doctrina, entonces uno entraba. si le decían, no, aquí somos Pentecostal Unida de Colombia o cosas así, o somos unitarios, aquí no creemos en eso de la Trinidad, entonces uno decía, uy, no, safe de aquí, sáquese para su rancho, y uno se iba. Hoy día eso ya no es suficiente, porque las sectas casi todas son trinitarias, que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces usted llega allá, pregunta, aquí son trinitarios, dice, claro, sí, pero lo entran y tenga su mano de herejías que le meten después. ¿Ve? Pero la Iglesia Universal tiene sana doctrina, manifiesta amor, porque el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Sí? ¿Ven? No importa el tamaño de esa iglesia, puede ser una iglesia reunida ya en una montaña en Indonesia que tiene 10 personas, es de la Iglesia de Cristo y merece respeto por ser la Iglesia de Cristo. Puede ser una iglesia de 10.000 personas allá en Estados Unidos, pero a los ojos del Señor es igual a la de allá, la de la montaña, la de la selva, la de los indios. Es la misma. Porque Él no ve que esta. Él ve su iglesia. La Iglesia Universal de Cristo. Es un cuerpo. El otro día un tipo se paró y empezó a menospreciar las iglesias pequeñas. Ah, que esas iglesias pequeñas no tienen visión, esas iglesias pequeñas no se mueven ni una pulga ya, que esas iglesias pequeñas, que esas iglesias de garaje, así le llaman. Esas iglesias de garaje, no sé qué. Se paró un pastor, hermano. Él le dijo, tenga la bondad, Señor, respete a la Iglesia de Jesucristo. Cuando una persona empieza que es que tu iglesia es más grande, que es que mi iglesia es más pequeña, que es que esta es mejor porque es más grande, que es que esta es peor porque es más pequeña, es porque esa persona no entiende lo que es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es una. La iglesia más grande es la de Cristo, no la de fulano, ni la de mengano, ni la de perenceo. Amén. Pero todo este mundo en el que vivimos, del marketing, del poder, de la fama, mucha gente cae en esa situación. Es que uno va a una reunión de pastores, bueno, ya casi no, o a mí no me lo preguntan, porque yo hago mala cara. ¿Y su iglesia cuánta gente es? Esa pregunta era obligada en las reuniones de pastores. ¿Y cuánta gente va a su iglesia? ¿Por qué quería saber eso? Para saber si su iglesia era más pequeña o más grande que la mía. Entonces, si es más pequeña, yo soy mejor que tú. Y si es más grande, pero no, hermano, hay que dejarse de eso. La Iglesia de Jesucristo es una. Y todos trabajamos con una misión. La verdadera Iglesia de Cristo trabaja con una misión. Y es una. Y no importa si son 400 o 200 o 10 mil o 5 mil o 2 o 3 reunidos allá en la selva. Es la Iglesia de Cristo. Y merece respeto. Esa es la Iglesia Universal. ¿Verdad? Ahora, pero esa Iglesia Universal que es una, se compone de varias iglesias que llaman locales. Ahí está en el Nuevo Testamento. Estaba la iglesia de Roma, la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosas. No se veían como combatientes, no se veían como enemigos, no se veían que si tú tienes más gente que yo. No, ellos se veían como una, pero a su vez eran diferentes. Cada iglesia tenía su pastor, sus ancianos, su organización, sus diáconos, ¿verdad? Y así en ese mover se cumplía el ser y el quehacer de la iglesia. Ahora reduzcamos la cosa. En cada iglesia local, por ejemplo esta, está compuesta de personas. Entonces aquí nosotros somos uno, pero esa unidad guarda la que, hermano, la diversidad de dones, de ministerios. Entonces aquí somos uno, pero hay unos que son buenos para orar. Y qué bien que esté eso, ¿cierto? Y hay otros que son buenos para predicar, para evangelizar en la calle. Qué bien, ¿verdad? Tal vez no tiene el don de oración del otro, pero evangeliza y lo hace mejor que el que tiene el don de la oración. Y otros que tienen el don de enseñar, qué bueno, ¿cierto? Así todos somos, aunque es una, todos tenemos diversos dones, diversos ministerios, diversos talentos, diversas maneras de ser que todos juntos aportan para que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe hacer. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Ahora fíjese eso. Si somos miembros los unos de los otros, como dice aquí, eso quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros. Usted necesita al hermano que tiene al lado ahora, al que tiene atrás. Sí, pero ni siquiera yo te conozco. Pero hermano, muy mal que no conozca a los hermanos. Muy mal que no haga coinonía. Muy mal que no trate de integrarse. Muy mal, porque usted necesita del otro para vivir el cristianismo. ¿Eh? Nos necesitamos, hermano. No somos gente independiente aquí. Somos gente interdependiente. Nos necesitamos. Dígale al que tiene al lado. Yo te necesito. Usted necesita al otro. Por eso no pueden ir el domingo o el miércoles que viene o al grupo. No, en el grupo casi no pasa eso. Pero en el culto aquí grande, donde venimos todos, puede ser que usted venga haciendo mala cara, nunca le habla a nadie, no se saluda. ¿Sí? Solito, solita. De cuestión me conoce a mí. Y eso porque soy el pastor. Y cuando tiene un problema, lo único que puede correr es a mí. ¡Ay, ayúdeme, mire! ¿Qué es eso? Porque como no conoce a nadie más. Pero usted necesita al otro. Para ser creyente, nos necesitamos uno. Somos miembros los unos de los otros. Estamos juntos. Estamos unidos, ligados. Como iglesia. Lo otro, que si somos miembros los unos de los otros, cada cual debe tomar su lugar en la iglesia. ¿Qué tal un día mi ojo me dijera? Sáquese para su rancho que yo no quiero andar. Y pum, cogí y se pusiera allá encima el bafle. Y, ya. Y al otro día a la oreja me dijeron, sáquese para su rancho usted también. Y pum, quedó así. Y luego me dijera el pie lo mismo, sáquese para su rancho. ¿Cómo andaría yo, hermano? Sin esperanza, ¿verdad? Tuerto, cojo, hermano, ¿verdad? Choneto, todo choneto. Ahora, ¿por qué? Porque miembros de mi cuerpo no quisieron tomar el lugar que le correspondía y hacer la función que le correspondía. Entonces yo ando mal por eso. Lo mismo pasa en la iglesia. Como somos miembros los unos de los otros, cuando uno de nosotros rehúsa tomar su lugar, hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios le mandó hacer dentro del cuerpo de Cristo, pues todo el cuerpo sufre. Entonces la iglesia no anda así, fuerte, vigorosa, vivaracha, caminando como debe caminar, sino que a veces anda coja porque el pie no quiso funcionar. Amén. Usted sabe, por ejemplo, los dedos de los pies son chiquitos, son así, insignificantes, pero hay importantes que son. ¿Sabe que por los dedos de los pies que uno no se cae? Los dedos de los pies ayudan a guardar el equilibrio. Y uno los ve ahí, dice, eso ahí, ¿para qué me lo dieron? Pero no los tuviera usted, se va de trompa, hermano. Cuando camina, cuando corre, sí, porque para eso son los dedos, ¿sí sabía? Sí. Si mis dedos un día, los dedos de mis pies dijeran, sáquese para su rancho, y ¡fum!, se vuelan. ¿Cómo ando? No ando. Ando cayéndome. Mira, miren, cualquiera de nosotros que no toma su lugar, cualquiera de nosotros que dice, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, aquí está lo que sé hacer, aquí está lo que soy yo, para el bien de la iglesia, cualquiera de nosotros que no haga eso, hace que el cuerpo camine mal, ande de mala manera. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Así que pregúntese, ¿está usted tomando el lugar? Porque tal vez la iglesia no es lo que debería ser, porque usted no toma el lugar. Somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos y cada uno tenemos que cumplir con la función que tenemos. Que Dios nos mandó a hacer, hermano. ¿Ah? Si somos miembros los unos de los otros, entonces no debemos ser arrogantes pensando que mis funciones son más indispensables y mejores que las de otras personas. Nosotros los seres humanos tendemos a idealizar, ¿no? Y siempre a dar jerarquías. Y tendemos a la jerarquía siempre. El común es que nos gusta eso de las jerarquías. Unos por encima de otros. Y entonces, la cuestión con eso, una de las cuestiones con eso es que el que por algún motivo está encima de los otros, se cree más en realidad que los otros, y los otros en realidad lo deifican, lo hacen un ídolo. Hay gente que dice, no, como yo predico y tú eres ahí la que lava los pisos, entonces yo soy mejor que tú. Y no, porque ¿sabe qué? Somos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Como yo oro y pasa esto y pasa lo otro, y salen fuegos pirotécnicos y todo cuando yo oro, pero tú solo le das clase y cuidas ahí los niños de la sala de cuna, entonces yo soy más importante que tú. Y no, porque somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos, somos interdependientes. De tal modo que cuando alguien no toma su lugar, sufrimos todos, hermano. Todos sufrimos. ¿Se fijan? Esta frase es redondeada en un texto bíblico que vamos a leer completo, ¿cierto? Que es 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, hasta el 27. Allí el apóstol Pablo nos explica claro todo esto que yo le acabo de decir. Y lo quise dejar de último por eso, porque vi que redondeaba todo lo que quise decirles. Pero miren cómo es que funcionamos como un cuerpo. Miren cómo es que la iglesia de Cristo es un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, 12 al 27. Dice la escritura. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Está leyendo conmigo? Amén. Verso 19, el 20, todos leyendo, por favor. Lo cierto, no, o sea, que todos lean, no después de mí. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Antes, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Los miembros que parecen menos dignos, los vestimos con más honor, y los que son menos decorosos, los tratamos con más honestidad. Porque nuestros miembros más decorosos no necesitan trato especial. Dios formó el cuerpo dando más honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Vamos pues, vosotros pues, perdón, sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de él. Amén, hermano. Bien, como este es un ayuno, vamos a seguir desarrollando el tema a lo largo del ayuno. Recuerde que tenemos culto ahorita a las 10, luego 11:30 y luego a las 4 de la tarde tendremos una reunión. Y ahí seguiremos desarrollando. Pero la primera parte es esta entonces, ¿no? Comprenda, por favor, que somos uno. ¿Eh? Por eso cuando usted descubre una iglesia de sana doctrina, no le estoy hablando de una secta, sino una iglesia de sana doctrina, ¿eh? Sepa que ellos son lo mismo que nosotros, que no son nuestra competencia, ni nada de esas cosas. Ellos son lo mismo que nosotros, porque son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Les debemos respeto y le debemos respeto al pastor de esa iglesia, como si fuera yo mismo, porque todos somos, ¿qué? Miembros de un solo cuerpo. Y debemos amar a esos hermanos, así como amamos a los hermanos de la iglesia. Favorecerlos. Pero entiende también, reduciendo la cuestión, que ese cuerpo, gran cuerpo de Cristo, está reducido a iglesias locales, que a su vez tienen miembros. Dios lo puso usted aquí, hermano, porque sabía que aquí usted iba a ser útil. Ahora falta que usted ponga sus dones a funcionar, sus ministerios. Porque usted es tan importante aquí, pero tan importante aquí, que si usted se rehúsa a hacer lo que Dios le mandó a hacer, todos sufrimos. La iglesia toda sufre. Porque usted no toma su lugar. Amén, hermano. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, te doy gracias el día de hoy. Alabo tu nombre. Y queremos poner en tus manos, en tu presencia, Señor, el día de hoy, nuestra iglesia, Padre. Gracias por ella, Señor bendito. Gracias por cada uno de los miembros que compone este cuerpo local aquí, Señor. Queremos hoy que tu palabra nos ministre profundamente y que ahora tu Espíritu Santo haga, Señor, lo que el predicador no puede hacer, y es convencer a las personas. Dios, que al oír tu palabra, cada uno de nosotros, Señor, podamos entender que necesitamos al hermano, que nos necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Que no existe tal cosa, papá, como un cristiano solitario, allí apartado de la comunión de la iglesia, Padre. Dios, te lo pido en esta hora. Que entendamos hoy que el Señor, tú mismo nos has puesto aquí, Padre. Porque tenemos, Señor bendito, dones, talentos. Tú pensaste, tú sabías mejor que seríamos útiles en este lugar. Dios, a veces nuestra iglesia sufre. Señor, nuestra iglesia no anda como está diseñada para andar y debería andar, porque muchos de nosotros no tomamos nuestro lugar. Ayúdanos a tomar nuestro lugar. Ayúdanos a entender, Padre Santo, el camino, Padre Santo, que tú quieres que andemos como iglesia, como comunidad, Padre. Y hoy no solo oramos por esta nuestra iglesia, sino oramos por cada iglesia tuya en el mundo entero. Que nuestra oración alcance hasta ellos hoy, Señor. La iglesia que se reúne en la montaña más recóndita, Señor. La iglesia que se reúne en la selva, Padre. La iglesia que se reúne allí en la isla y las que se reúnen en las ciudades. Padre, bendice a nuestros hermanos. Bendice esas comunidades. Bendice a los pastores, a los ancianos. Bendice a las personas, Padre Santo, que allí se congregan, Padre. Que allí están, Padre Santo. Bendice a los líderes de esas iglesias, de esas comunidades que están buscando hacer la misión, Señor. Que están buscando ser iglesia, Padre, allí donde tú les has colocado. En el nombre de Cristo, bendice los misioneros, bendice los evangelistas, bendice los padres, bendice las personas que trabajan para ti, llevando la sana palabra tuya a las vidas. Multiplícales, Padre. Oramos por las iglesias de sana doctrina aquí en nuestro sector. Oh Dios, Ellos no son nuestra competencia. Ellos no son nuestros enemigos. Ellos son nuestros hermanos que están aquí para ayudar a hacer la misión, Padre. Quita de nuestra mente, Señor, esa idea sectaria, Padre, de división, Señor, de las iglesias grandes, pequeñas, Padre, que nos veamos todos como somos, Señor. Miembros de una sola iglesia, miembros de un solo cuerpo, Padre. Miembros, Padre Santo. Oh, Señor bendito. De ti, Señor, gracias, Padre, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya.